Ahí está, ahora sí la presentación. Lo tenemos aquí en vivo y en directo al doctor Enrique Mazzucco, sanadores del alma, presente, dice. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¡Oh! Pegándole al micrófono yo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, Silvia, Alejandro, audiencia. Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes al aire. Bueno, trayendo el mensaje de las esencias florales, las flores de Raf, y tratando de vivir un poco este momento que nos toca, este Día del Niño que se presenta nuevamente, cuestiones personales también que son difíciles de sobrellevar, pero se sobrellevan, ¿no es cierto? Bueno, hoy cumple 9 años de fallecida mi madre y bueno, uh-huh. se le extraña realmente, sí. Porque fue una persona muy muy especial. Uh-huh. Y bueno, y como mañana también es un día muy especial, el Día del Niño, estamos también muy muy movilizados por tal motivo, y también un poco movilizados por este famoso eclipse solar. Ajá. Que va a ser el día 21, ¿no es cierto? Y que es como la naturaleza, el universo, nos muestra que tenemos una parte oscura, ¿no es cierto? Una parte de sombra en la cual tenemos que empezar a contactarnos más con ello. O sea, yo creo que la Tierra, el universo nos está enseñando que debemos contactarnos con esa parte oscura nuestra ahora en esta época, especialmente en este signo de Leo, que uh-huh. está regido por el Sol. Que haya un eclipse del Sol no es poca cosa, ¿no es cierto? Algo nos están queriendo decir. Es así. Algo nos están queriendo decir. Es mirar también y aceptar esa parte oscurita que tenemos, aceptarla, pero también trabajarla, ¿verdad? Porque uno al aceptarla dice, bueno, pero soy así, nada me cambia, ¿no? Somos seres evolucionados. Exacto, ¿no? Y por otra parte también aceptarla y bendecirla, porque muchas uh-huh. veces uno cree que las cosas malas nos pasan porque por la mala suerte o porque realmente nos hemos portado mal, quizás. Uh-huh. No. Simplemente son cosas que pasan para que aprendamos. Y esto que nos está pasando, que está pasando bastante difícil la situación en el país también, nos está pasando para que aprendamos. Algo tenemos que aprender de todo esto. Eso sí. Y no aceptar las cosas como nos vienen masticadas, nos dan masticadas de, uh-huh. desde muchos medios de comunicación. Nos dicen que, bueno, que está todo bien. y uno ve que está todo mal. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en uno mismo. Tal cual. En uno mismo. Uno tiene que empezar a contactarse con uno mismo. Y por eso hablaba de bendecir, sí. de bendecir las cosas malas, bendecir la depresión, por ejemplo, bendecir las crisis, cosas que nos pasan. Totalmente. Para que aprendamos a hacer cambios en la vida, para que podamos de una vez por todas crecer. Así es, totalmente. Bendecir y agradecer. Al bendecir es ese agradecimiento encubierto, ¿verdad? Le pongo toda la luz a esto, aunque no lo comparta o aunque no me guste. Listo. Y las leyes, digamos, del universo son distintas a las del hombre. Bendito sea que es así. Porque exacto. Realmente, aunque no entendamos, sabemos que todo esto se puede de otra manera mejorar. Así trabaja el universo y la naturaleza. Por eso usted como terapeuta floral puede dar fe que las flores trabajan del mismo modo, ¿no? Así a nivel inconsciente. Exactamente, bueno, el inconsciente es como esa parte oscura que nos quiere mostrar el eclipse, uh-huh. esa parte oscura que tiene toda la información de nuestra vida, de nuestra existencia. Exacto. Que incluye esta vida, otras vidas, y la interacción en esta vida y en otras vidas con seres cercanos. Es así. Y bueno, y todo los traumas de todas esas vidas están todas allí, en todas esas experiencias y vivimos y aprendimos cosas, pero nos quedaron cosas para aprender, que en este momento es lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo lo que no aprendimos antes. Por eso nos pasan cosas difíciles, pero creo que con el correr de tantas existencias que uno ha tenido, ha evolucionado y bueno, esperemos que quede poco y nada por aprender y podamos evolucionar a otros planos un poco más sutiles, más elevados. Por eso yo creo que estamos acá en este momento, en esta prueba de fuego, que es el pasaje de un mundo muy difícil, muy complicado, del mundo del capitalismo, del mundo en el cual las cosas tienen más valor que las personas, a un mundo más humanizado, un mundo en el cual el ser humano sea la prioridad. Entonces, bueno, bienvenidos sean los seres humanos y bienvenidos sean estos seres humanos nuevos que han llegado, los niños índigos, y para ellos también nuestra bendición para, bueno, aunque sea un día un poco comercial, el Día del Niño, no importa, bendigamos a estos niños y sobre todo a estos niños índigos y estos niños que a los cuales tratamos mucho con flores, porque son niños muchas veces incomprendidos, niños que vienen con toda una energía de cambio, que vienen con toda una gran rebeldía y son difíciles. Yo veo como los padres cuentan, lo vivo en el consultorio, inclusive cuando va un niño a consulta que es difícil de manejar, y por supuesto que en los colegios esos niños son mucho más difíciles de trabajar para una sola persona, ¿no es cierto? Sí. Una maestra que tiene que estar con 20, 30 niños, que la mayoría son muy inquietos, cuesta. Entonces creo que debemos aprender a trabajar con ellos, a contenerlos para que ellos puedan desplegar esa energía que tienen en forma normal y no en forma tan inquieta como lo hacen habitualmente. Por eso, para eso también están las flores, porque las flores fundamentalmente están para la gente joven, para prevenir, para adaptar la energía de esos chicos a, digamos, un bienestar, a un bien accionar en este mundo. Por suerte estamos teniendo bastante éxito con estos chicos y también con pacientes grandes en los cuales ya trabajamos mucho más con problemática más existencial, problemas fundamentalmente de estrés laboral, de depresión por no trabajar también, y de enfermedades que a veces son serias, que nunca faltan, por supuesto, no. Enfermedades que también son formas de aprendizaje, ¿verdad? Seguro que sí. Son formas de aprendizaje como les decía anteriormente, no es mala suerte. Por algo nos ha pasado lo que nos pasa y de eso tenemos que aprender. Entonces, eso va a acumulándose esa información negativa en nosotros, en nuestro inconsciente, y nos va llevando una frustración que es muy difícil de trabajar. ¿Y cómo la trabajamos? La trabajamos con una droga, un químico que nos va a hacer sonreír cuando por dentro estamos destrozados. No, es imposible. Eso quizás nos permita salir a la calle, sin duda, pero lamentablemente esa persona está destruida y eso hace que también se sienta mal, con síntomas físicos, y crea que se está por morir o que está con una enfermedad grave. Entonces toma para el remedio para los nervios, para el corazón, para el azúcar, para el aparato digestivo, etcétera, etcétera, etcétera, y la persona no está bien. Entonces, ¿qué mejor que intentar con las flores? ¿Para qué? Para comenzar un proceso de autosanación. Y en esto quiero poner el acento en que realmente nadie sana a nadie. ningún médico, ya sea tradicional ni médico cuántico, sanamos a nadie. La persona se sana sola. Sí mismo, por eso es muy importante tener en cuenta que aquella persona que quiere sanarse y que quiere tomar flores, que lo haga conscientemente, haciéndose a la idea de que tiene que comprometerse con el tratamiento, porque es ella misma la que se va a sanar. A través de la metodología que nosotros empleamos para hacer el diagnóstico, es el mismo paciente quien elige su propio tratamiento, sus propias fórmulas florales, y es a través del compromiso de tomar las flores como se le han indicado y volver a los controles correspondientes, es cuando el paciente realmente experimenta mejoría y cambios hasta en algún momento sentirse en estado muy muy óptimo, y me lo dicen mucho: me siento espectacular, uh-huh, me siento muy bien, nunca me he sentido así. Claro. Y es real, y lo bueno es que no es prestado, porque esos son cambios que son permanentes. Uh-huh. En la medida que el paciente ha hecho el tratamiento como corresponde y han pasado varios meses con ese tratamiento, eso ha quedado instalado en su cuerpo, porque ha quedado instalado en su disco rígido, que es su inconsciente. Claro. Entonces esa información es propia del paciente y no se la quita a nadie. Esa persona ha evolucionado, cambia y puede estar feliz a pesar de que el medio que lo rodee no esté tan bien. Qué bueno, es nada más y nada menos que con estas gotas, las flores de Raf, que vienen a ayudar. Y fíjate que empezamos mencionando a los chicos, pero aquí cualquier persona la puede tomar. Cualquier persona que esté transitando una enfermedad, algún momento, la depresión, mira, con algo natural como las flores puede llegar a sentir y experimentar la calma y la felicidad nuevamente, ¿no? De a poco, porque es un trabajo de a poco. Es un trabajo, sí, hay que entenderlo. Muchos pacientes no lo entienden y creen que van a que uno los sane, como expliqué hace un rato. Sí. Y no, uno no los va a sanar. Es la decisión que tomó previo. Claro, eso de que el médico lo va a sanar, eso es una idea del viejo paradigma de la medicina, ¿no es cierto? El médico anteriormente no sanaba. El médico sanaba, ¿por qué? Porque hacía una consulta muy familiar, donde conocía la vida del paciente, conocía la familia del paciente, y hablaba, y en esa charla, ahí iba haciendo el proceso de sanación del paciente. El remedio era una cosa que podía ayudar un poco, pero no era fundamental. Fundamentalmente el médico sanaba por presencia, y así mucha gente lo explicaba: sí, mire doctor, yo lo veo a usted y me sano. Sí. Exactamente, sí, es sí, por sí. Eso, o sea, pero porque todos necesitamos de una ayuda y para recordarnos que podemos estar bien, y a veces esa ayuda para ayudarnos nosotros mismos pueden ser las flores, puede ser yoga, puede ser gimnasia. Aprovecho de destacar ya que es parte, hoy viene Mariana García, viene de Mendoza, viene sábado por medio por ahora, pero probablemente ya esté todos los sábados haciendo su taller de ritmos de 16 a 18 horas, creo, no me recuerdo muy bien. Ahora bueno. Ya lo vemos en el Facebook. En el Facebook, sí. Va a hacer su taller, tiene muchas alumnas, y bueno, las mismas alumnas le han pedido que venga todos los sábados. Sí, porque está buenísimo. Es muy buena, muy requerida, y realmente es muy bueno el ejemplo que da Mariana, ¿no es cierto? Que ha superado su problema de exceso de peso en forma muy muy exitosa, y bueno, se nota un antes y un después, ¿no es cierto? Exacto. En ella, sí, y sí, yo sí. Creo que la gente también la sigue por eso, porque ve en ella un ejemplo. Y lo comparo con lo que veníamos hablando, porque cada uno va a elegir lo que siente, pero a ver, quienes van tanto hoy como si es el próximo sábado al taller, o deciden tomar un turno con usted, o ir a una clase de yoga, o lo que decidan, son recordatorios, y nos ayudamos nosotros mismos con eso que nos viene de afuera, pero en realidad estamos recordando de que nosotros podemos estar bien y elegimos lo que queremos, ¿verdad? Exactamente, sí. Y también, bueno, ya que estamos en el recuerdo, sí. Comentar que este jueves 24 recibimos la visita de Silvia Leyes de Capilla del Monte, una canalizadora cuántica, una vidente maravillosa, donde mucha gente ya ha tomado consultas. Bueno, vos, Silvia, también lo has hecho. Sí, totalmente. Ya sabes cómo es Silvia Leyes, una persona encantadora, una sanadora muy, muy buena. Canalizadora natural, además. Canalizadora natural, exactamente. Así que todavía quedan algunos turnos, creo que los de la mañana y de la siesta ya están dados, pero bueno, probablemente para la tarde haya algunos turnos libres. Bien. Y bueno, si se diera que se tenga que quedar, yo calculo que ya no tendría problema en quedarse. Perfecto. Así que bueno, tenemos mucha actividad en Sanadores y programando también a futuro para octubre. La presencia nuevamente de Alejandro Ricabarren, el hipnoterapeuta cuántico, ¿verdad? Que va a estar también 2 semanas a partir del 2 de octubre. Muy bien. Y no sabemos muy bien exactamente, estamos buscando fecha para octubre o para noviembre, la visita de Darío Rinmanar, que va a traer su casa de cura de Capilla del Monte, la traslada al resto del país y bueno, nos va a hacer una visita para hacer unos días de sanación en convivencia con, bueno, trabajos de meditación, trabajos de constelaciones familiares, trabajos de sanación con cristales y hasta traslada la camilla de cuarzo en la cual se hace una sanación especial. Qué bueno. Que muy, muy buena, que yo también la experimenté y me quedé fascinado realmente con ese trabajo tan maravilloso que hace Darío Rinmanar. Muy bien, ¿eso va a ser para cuándo, me dijo? Estamos buscando fecha para bien. Octubre, para noviembre, no creo que sea antes. Bien, bien. Bueno, muchas novedades, así es que hay que prepararse y nada más, lo que vos vayas sintiendo, ni lo dudes, o te vas a la página de Sanadores, nos mandas mensaje a nosotros, le consultas directamente al doctor, lo ves en el grupo de Seres de Luz, te vas a la página de POP como herramientas para buscarlo, no hay como perderse, ¿verdad? No, por supuesto. Bueno. Y todo bueno, como saben, nuestro teléfono es 420-3538, a veces no podemos atenderlo porque realmente tenemos muchísimo trabajo. Si hay alguien interesado en las cosas que hacemos, a veces conviene que se acerquen por ahí por calle Mitre 617, planta alta, para charlar con Silvia, con Sergio, sobre las cosas que hacemos. Sergio, otro sanador cuántico que está con muchísimo trabajo. Bueno, realmente estamos trabajando mucho porque bueno, la gente ve en nosotros que trabajamos seriamente, no vendemos humo, digamos, simplemente sí. Nos hacemos cargo de que el paciente necesita una ayuda real y allí se la damos, ¿verdad? Totalmente. Así que si no se pueden comunicar con nosotros a nuestro teléfono, acérquense, nosotros estamos de lunes a jueves, de 17 a 21 horas. Perfecto. Y recordamos también que tenemos clases de yoga lunes y miércoles en la siesta y masajes energéticos y masajes ayurvédicos que hace Lizzie Marcos, que es una genia realmente, muy buenos sus masajes. Así que los esperamos para que soliciten los turnos correspondientes. Perfecto, muchísimas gracias, Doc. Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, hasta la próxima. Ahora, luego del Doc, quédense, que viene ya la partecita final. Vamos a hablar y vamos a publicar, porque se ha hablado ya que también hacía mención acerca de este eclipse que se va a dar el lunes. Vamos a hablar un poco acerca de eso y cerrar qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Nosotros, para en sincronía poner un poco de luz a ese momento de oscuridad y por el paso de 3 minutos lograr hacerlo, ¿sí? Bueno, quédense ahora en el cierre, ¿sí? Bien. Bueno, gracias, doctor Enrique Mazzucco. Gracias, Sanadores del Alma. Gracias. Sentir, ser, amar.